Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa al compositor, improvisador y multiinstrumentista inglés Fred Frith, mejor conocido por su trabajo en guitarra. Frith se hizo notar por su participación en la fundación de la banda de rock de vanguardia Harry Cow. Miembro además de Art Beers, Massacre, Naked City, Death Ambient y Skeleton Crew, ha colaborado con numerosos músicos, incluyendo a Robert Wyatt, Brian Eno, Lars Holmer, The Residents, Lol Coshill, John Thorne, Bill Laswell, Derek Bailey, Iva Vitova y Bob Ostertag, entre muchas otras. Fred Frith estará actuando el próximo martes 19 de octubre en Madrid, en la sala Manuel de Falla, en la SGAI, a partir de las 8:30 de la tarde. Fred Frith comenzó su carrera en 1968 con su compañero de universidad Tim Hodgkinson, con quien fundó Henry Cow. Pasarían 5 años hasta el álbum de debut del grupo llamado Leyenda. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de este disco del año 1973, con Geoff Lake a los saxofones, flauta, clarinete, voz y grabador, Tim Hodgkinson al órgano farfisa, piano, saxo alto, clarinete, campanas y voz, Fred Frith a la guitarra, violín, viola, piano y voz, John Gribbs al bajo, guitarra, piano y voz, y Chris Cutler a la batería, juguetes, piano y voz. Woo! Thank you. Desde entonces, Fried es una de las principales figuras de Rock en Oposición, movimiento musical que agrupaba a un colectivo de bandas de rock progresivo y rock experimental de Europa surgido a finales de los años 70. Su premisa básica consistía en una oposición a la manera en que las compañías discográficas manejaban la industria musical. El movimiento guarda ciertas analogías con la escena Zeul, subgénero del rock progresivo con marcadas influencias experimentales. El movimiento surgido en Europa influyó a músicos de otros países. Para este mini monográfico de Fred Frith, nos vamos a centrar en esta ocasión en su faceta más en solitario y como líder. Comenzamos con Guitar Solos, su primer disco en solitario del año 1974. Vamos a escuchar Hello Music, el tema que abre el disco. Continuamos con Only Reflect, tema incluido en Guitar Solos 2, álbum compartido con G.F. Fitzgerald, Hans Reichel y Derek Bailey, cada uno por separado. Este álbum fue publicado en el año 1976. Thank you. Una interesante colaboración de Fred Frith fue con amigos como estos, colaboración con el americano Henry Kaiser, considerado uno de los primeros improvisadores de la primera generación americana. Escuchamos It Moves, Love in Hell y Three Languages. Yeah.

En 1980, Freed grabó Gravity en el sello de los Residents Ralph. En esta ocasión se rodeó de un gran número de músicos. Tenéis más información en www.discogs.com. En esta ocasión, Fred Freed toca bajo, guitarra y violín. Vamos a escuchar un extracto de este disco. Thank you. También en Ralph Records grabó Speechless, con la ayuda en algunos temas de Tronfouleloublan y Masacre. Otro grupo de culto formado por Bill Laswell, Charles Hayward, The Disheat y no sabemos si Fred Mayer. Escuchamos el tema homónimo que da título al álbum, Speechless, con Fred y Bill Laswell al bajo y a Spit in the Ocean, con Masacre. We'll be right back. Otra unión interesante fue Friends Giz con el gran saxofonista Lol Cosgill en 1983. Vamos a escuchar a continuación de este disco Limox 2. El tercer y último disco grabado para Ralph Records por Fried fue Cheap at Half the Price en 1983. Vamos a escuchar un extracto. Losses certainly outweigh the gains when there's too much power and too little brains. Too much power and too little heart. Carve up the world, just tear it apart. Use it up, throw it away and make a fresh start. That's too much power and too little heart. So much to do and so little time. What the eye doesn't see, the heart I hear they could die any time. So much to do and so little time. Too much power and too little brains. Doesn't everybody feel fear and pain? So how come we make the same mistakes again and again and again and again and again? Otra notable colaboración de Fried fue Learn to Talk y The Country of Blinds, de mediados de los 80. Notable colaboración bajo el seudónimo Skeleton Crew junto al gran chelista Tom Cora. En estos discos tocan varios instrumentos. También escuchamos un extracto. We'll be right back. Lisa. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. And a great opportunity. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Give it a whirl. It's fine. It's fine. I wish I could. I'm not going to be satisfied until I've flown a truck over 40 cars. En 1988 grabó para el sello Rec Music The Technology of Tears, Another Music for Dance and Theater, con numerosos colaboradores entre ellos músicos tan importantes como John Thorne o Christian Marclay, entre muchas otras. Escuchamos de este disco You Are What You Eat. The Top is the Head fue su siguiente álbum, como banda sonora de la película The Top is the Head. La formación fue la siguiente: Ann Burn al cello y acordeón, Jen Deron al saxo y flauta, Fred Fried a la electrónica y variados instrumentos, y Christy McFadden y James Siberry a la voz. Vamos a escucharles a continuación. Thank you. I'm... Thank you. Step Across the Border está considerado como uno de los mejores documentales sobre música. Step Across the Border es una improvisación cinematográfica a lo largo de 2 años de la vida de Fred Frith. Acompañamos a Frith desde Tokio a Verona, de San Remo a Leipzig, pasando por Londres, Nueva York y Zúrich, en performances variadas e intensas. Vamos a escuchar un extracto del CD que salió de este documental del año 1990. Thank you. books, same old opinions, same old lies, same old shit. A partir de aquí os dejamos con una sesión musical sin palabras de algunas músicas de Fred Frith hasta 2021. Entre ellas vais a poder escuchar colaboraciones con gente tan interesante como el artista sónico Bob Ostertag, el mítico John Thorne, algunos de los discos de Fried en el sello Zadig de Thorne, algún tema de Fried en otros sellos, hasta acabar con A Mountain Doesn't Know It's Tall, colaboración de Fried con la gran Ikue Mori, publicado este mismo año, 2021, por el reputado sello suizo Intact Records. Más información en www.intactrec.ch y más información sobre Fred Fried en www.fredfried.com. Hasta el próximo programa.

Thank you. Thank you. Thank you.

Premièrement, les principes directeurs en matière d'environnement ont été... Deuxièmement, une base de données sur l'environnement... Deuxièmement, une base de données sur l'environnement... d'impact sur l'environnement. Une étude d'impact sur l'environnement doit être désormais réalisée au tout début. On assiste à présent à la menace de confrontation. Pollution de l'environnement, épuisement des ressources naturelles de la planète, rapidité de la croissance démographique, production et distribution de drogue, criminalité organisée, terrorisme international, violation des droits de l'homme, prolifération des armes portatives, chômage, précarité économique et vaste mouvement migratoire, pour ne citer que quelques exemples.